escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues comenzando con la información en este Cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República, quiero comenzar pues con tratando este tema del ecocidio que se está llevando a cabo allá en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Quintana Roo, pues en este paraje conocido como Tajamar, bueno, pues que ya va apareciendo, ya va saliendo el peine allá con los dueños de Tajamar. Ya revelaron los nombres de los verdaderos dueños de Tajamar, entre ellos los amigos de Fox. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El diario Economista tuvo acceso al listado de empresas que tienen terrenos, que son dueños de este malecón, el cual están asesinando el gobierno de Quintana Roo, perdón, de Quintana Roo, de Beto Borge, de la Botarga Borge, y que ordenaron la reanudación de obras y desmonte de vegetación protegida en este complejo urbanizado por el Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Algunos de los nombres publicados por este diario son el de José Martín Domene, cuñado del exgobernador de Nuevo León, Benjamín Clarión Reyes, y exmiembro de los Amigos de Fox en el norte del país. Además de los terrenos en el malecón Tajamar, posee alrededor de 22.460 metros cuadrados de tierra que compró en 2008 a Fonatur por 82 millones de pesos. 82 millones de pesos en 2008. Ay, no tienen llenadera, ¿verdad? Otro de los propietarios es la familia Garza Rangel. Acaudalados empresarios regiomontanos, así como el grupo inmobiliario Acero, el GIA, también del norte del país. También se encuentra dentro de estos cocidas el grupo Danos, convertida hace poco en grupo Fibra, que se especializa en oficinas y centros comerciales Premier, con desarrollos como la Torre Virreyes, Parque Esmeralda y Parque Duraznos en la Ciudad de México. También posee predios en el malecón Tajamar. Asimismo están dos exdirigentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Francisco Córdoba Libra y Rafael Lang Uriarte, quienes en sociedad, a través de la firma Cisco Lang, poseen un terreno en el malecón Tajamar donde pretenden edificar una torre de departamentos de superlujo. En total son 22 empresas las que habrían visto comprometidas sus inversiones si la noche del sábado no se hubieran reanudado los trabajos de desmonte de vegetación y asesinato y matanza de la flora y la fauna en el malecón de Tajamar. Luego de que dicho desarrollo se mantuvo suspendido durante 5 meses por diversos litigios promovidos por la sociedad civil y asociaciones ambientalistas. De hecho, aún falta por resolverse un recurso de queja en contra de la suspensión definitiva de las obras que habían ganado 113 niños en contra de la devastación de selva y humedales en el malecón de Tajamar. Así, pues podemos nombrar pues lo que va a ser, lo que ya es propiedad privada, la inversión estimada solo para urbanización es de 500 millones de pesos, nada más para, solamente para urbanización. En el terreno se pretenden construir proyectos inmobiliarios, hoteleros, comerciales, recreativos y hasta una basílica. La empresa B&D fue la que comenzó el desmonte en agosto de 2015 y a partir de allí inició el pleito legal. Y podemos mencionar a las empresas que, pues, que tienen lotes ahí, que son dueños de ahí: Inmobiliaria Temalcabe, SADCB, Organización Editorial Acuario, SADCB, Grupo Desarrollo Inmobiliario Raipavi, José Antonio Zamudo Ferrera y copropietarios, Grupo Azulejo S.A., Grupo Inmobiliario Acero S.A., Salvador Daniel Cavas Guindi, Inmobiliaria 1901 SADCB, José Olivella Ledesma Solares, con 1, 2, 3, 4 lotes, José Martín Doménez Zambrano, Vanguard Caribe Comercializadora, Desarrolladora El Arca, Inmobiliaria Moca S.A., Standard Machinery and Supply Company, Fondo Comercial Mexicano, Cisco Lang, Inmobiliaria La Corte Virreinal S.A., Desarrollo Malecón Lagunas, Oliva Operadora Hotelera, Jaguar Ingenieros Constructores, GR Inmuebles S.A.D.C.B., B&D Real Estate de México S.A.D.C.B. Y bueno, pues Greenpeace de México documentó y denunció en 2008 que las tierras del malecón de Tajamar comercializadas en esos años forman parte de los 4.077.000 metros cuadrados que Fonatur vendió durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa por 58.310.255 dólares. Así, en ese precio han vendido 4.077.000 metros cuadrados durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, 58.310.255 dólares. Para ese entonces la organización Greenpeace de México denunció que Fonatur malbarató una cantidad inmensa de predios costeros y de alto valor turístico a empresarios amigos y cercanos de los gobiernos panistas en turno. Según estimaciones de Greenpeace México, los precios promedio de venta de Fonatur en ese entonces fueron de $14 el metro cuadrado en Cancún. Como ven, es una runfla de traidores y pues ahí está, empieza a salir los nombres de los dueños, de los nuevos dueños del malecón Tajamar. Y pues los invito a que mantenernos siempre, pues ahora informados de qué es lo que está pasando, de las acciones que están tomando los ambientalistas de Quintana Roo para apoyarlos. Salvemos Tajamar, así que los invito a mantenerse informados en sus redes sociales y pues los que anden por allá a participar, ¿verdad? Así que tenemos que pues empezar a impulsar un cambio en este país. Y la verdad, el único partido político que representa un verdadero cambio, ya lo saben, es el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Así que, pues todos a participar, a organizarse, a luchar por salvar, por rescatar a nuestro país por una vía pacífica. Vámonos con más música para pasar este mal trago, de mal sabor de boca, y regresamos en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. On my wrist, 'cause I'm hot and I- La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas. Y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. Privatización@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este Cóctel Molotov del día de hoy y quiero comentarles pues, que este episodio de Humberto Moreira allá en España, donde está detenido en estos momentos, bueno, pues no termina, y es que va saliendo más y más podredumbre de este tema de Humberto Moreira, expresidente nacional del PRI, y es que los investigadores tienen pruebas que demostrarían que Humberto Moreira sería un subordinado del cártel de los Zetas, así como lo oyen. La investigación a este exgobernador mexicano de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, sigue avanzando. La policía española junto a la Fiscalía Anticorrupción están investigando los posibles vínculos entre el político mexicano con el cártel mexicano de los Zetas. Humberto Moreira fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, allá en Madrid, cuando intentaba regresar a España después de un viaje. Según se ha podido saber, los investigadores tienen pruebas que demostrarían que el expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional sería un empleado más, un subordinado del cártel de los Zetas que mueve el narcotráfico en gran parte de México, de este país. Y bueno, pues ahora mismo la causa se encuentra en la fase de instrucción y por tanto en estos momentos se trabajan con indicios incriminatorios. Es más, según estas fuentes, la razón por la cual o por la que los Zetas mataron a su hijo en 2012, José Eduardo Moreira, de 25 años, fue porque el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, estaba moviendo dinero sin el control de la organización criminal de los Zetas. En represalia a ello, bueno, pues este grupo de los Zetas mataron, ejecutaron a José Eduardo Moreira, al hijo de Humberto Moreira, por allá del año 2012. Moreira declara, pues el día de hoy está declarando ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien deberá decidir si mantiene en la prisión para Humberto Moreira o de lo contrario le deja en libertad. Los investigadores tienen localizadas transferencias de hasta 200,000 euros que Moreira habría blanqueado en España. Sin embargo, estas mismas fuentes recalcan que a pesar de los indicios que pesan sobre Humberto Moreira por su labor para el cártel de los Zetas, esta operación de blanqueo podría ser, en este caso, para beneficio propio. Moreira está imputado por delitos de blanqueo y malversación y aguarda todavía para prestar declaración judicial. La investigación partió tras una comunicación de Estados Unidos, cuyas autoridades alertaron de que un dirigente mexicano podría estar blanqueando dinero en España. Según se ha publicado en el diario El Español, allá en España, el 30 de abril de 2014, la Corte de San Antonio, Texas, anunció el procesamiento del empresario Rolando González Treviño, acusado por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila en tiempos de Moreira, cuando era gobernador de Coahuila, y este empresario alcanzó un pacto con la Fiscalía estadounidense y se declaró culpable, pero en su confesión se llevó entre las patas a Humberto Moreira y el empresario Rolando González Treviño señaló a Moreira como el máximo responsable del saqueo público, del saqueo al erario público del gobierno de Coahuila. El cártel de los Zetas es una organización criminal mexicana cuyos principales negocios son el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas y el robo a mano armada en carreteras. Pues así está la tumba de Humberto Moreira, cada vez se hunde más. Se tienen los indicios, las pruebas suficientes que demostrarían que Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y ex presidente nacional de ese partido maldito llamado PRI, pues que era un simple subordinado para el cártel de los Zetas. Hasta ahí la información. ¿Qué tal con esta información? Buena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con más música y ahorita regresamos con otra información también muy buena para todos ustedes.

Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov y quiero enviar un saludo para todos los que nos están acompañando en esta mañana en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat.html. Un abrazo para todos ustedes, qué bueno que están compartiendo sus puntos de vista con todos nosotros. Vámonos con otra información que quiero que ustedes tengan siempre presente en esta mañana de viernes. Bueno, pues se acuerdan del caso Monex. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de esta, pues, de esta malversación, de esta mala financiación para la campaña electoral del 2012? Bueno, pues una funcionaria electoral que exoneró al PRI del caso Monex, ahora chambea, trabaja en ese partido como directora de fiscalización. ¿Qué tal, verdad? Selene Márquez se llama la traidora esta, Selene Márquez, quien se desempeñó como directora de resoluciones y normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, que fue la responsable de la exoneración del PRI sobre el caso Monex, que estuvo muy bien documentado por el equipo de Carmen Aristegui, en donde se veía cómo se triangulaba el dinero. Pues bueno, esta Selene Márquez, que fue la que exoneró al PRI sobre el caso Monex, ahora ocupa la Dirección General de Fiscalización del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal? La ahora funcionaria del PRI habría violado la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues es responsable de no sancionar al PRI en 2012, que utilizó montos millonarios en Monex para robarse, para comprar la elección del 2012, para que pudiera llegar el títere de Salinas, el Patiño Peña Nieto. De acuerdo con el diario Reforma, en diciembre del 2013, la PGR investigaba a una red dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero, uno de cuyos operadores pudo haber inyectado al menos 23 millones de pesos a la campaña priista por medio de los monederos electrónicos Monex. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados alegó que no se realizaron las investigaciones correspondientes en torno al accionar de la empresa en las elecciones de 2012. Por su parte, el PRD reveló que el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, había pagado 1.200.000 pesos por el alquiler de un inmueble que habría sido usado como casa de campaña presidencial en 2012. 1.200.000 pesos por el alquiler de esa casa. Los partidos de oposición exigieron al INE investigar detalladamente al PRI y los recursos que utilizó durante los comicios presidenciales en 2012 para ratificar la malversación de fondos. Y esto tiene mucho que ver con esto que le están achacando a Humberto Moreira allá en España, porque mucho de ese dinero que lavó Humberto Moreira, que era subordinado de los Zetas, bueno, pues mucho de ese dinero fue a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto, a la campaña presidencial del 2012, donde se robaron esta elección, donde compraron las conciencias, donde regalaron dinero por votar por el PRI, en donde abusaron de la ignorancia, de la pobreza de la gente. Este caso Monex muy bien fundamentado, muy bien documentado por el equipo de Carmen Aristegui. Pues aquí está esta funcionaria ahora electoral, que fue la que los exoneró al PRI sobre el caso Monex. Ahora ocupa la Dirección General de Fiscalización del Tricolor. ¿Cómo ven? Ahora sí, háganme el fabrón cabor, dirían por ahí, ¿verdad? No tienen vergüenza, no tienen llenadera, y es por eso que necesitamos despertar a más personas alrededor de nosotros, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, de que abran los ojos para que en estas próximas elecciones, principalmente en 2018, tenemos un buen tiempo para hacer la tarea, no se dejen engañar, no se dejen comprar, no se vendan al mejor postor, no se prostituyan al PRI, al PAN, al PRD, al Verde Ecologista, a esos partiduchos que únicamente buscan sangrar a nuestro país. Vámonos con más música, ahorita regresamos. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa de Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, esta radio combativa, esta radio que lucha con todo su ánimo y su voluntad por despertar a más conciencias, a más mexicanos que viven todavía aletargados por Televisa, por TV Azteca, por Telefórmula. Y bueno, pues aquí estamos para dar la lucha. Agradeciendo el favor de su atención también por habernos acompañado, entramos a la última sección de este programa del día de hoy, sin comentarles pues algo que estuvo sucediendo por allá ayer antier, en Zacatecas, que anduvo por allá Andrés Manuel López Obrador en la gira por Zacatecas y por Sinaloa también. Ayer jueves estuvo en Choix, en El Fuerte, en Los Mochis, en donde hubo una gran concentración en Los Mochis a las 6:30 de la tarde. Y hoy, bueno, pues quiero recordarles que hoy, viernes 22 de enero, estará también en Sinaloa de Leyva, pues desde las 11 de la mañana está ahí Andrés Manuel López Obrador encabezando la asamblea informativa acá en Sinaloa de Leyva, Sinaloa. Y a la 1:15 estará en Guasave, y a las 4:30 en Mocorito, y a las 6:15 en Guamúchil, Sinaloa. Así que láncense todos por allá en el noroeste de nuestro país a acompañar a Andrés Manuel López Obrador, que estará pues en estas asambleas informativas allá en Sinaloa. Mañana sábado 23 de enero estará también en Sinaloa a las 10:30 en Angostura, Sinaloa, a las 13:15 pues allá en la zona, en el terruño del Chapo Guzmán, en Badiraguato, y a las 5 de la tarde en Navolato, Sinaloa, y a las 7 cierra en un gran y magno evento sábado 23 de enero a las 7 de la noche en Culiacán, Sinaloa. Así que pues allá va a andar Andrés Manuel López Obrador por Sinaloa, y el domingo también repite en Sinaloa a las 10 de la mañana en La Cruz, Sinaloa, a las 12:45 en Cosalá, Sinaloa, y a las 3:45 en San Ignacio, y a las 6:30 cierra los eventos en Mazatlán, Sinaloa. Y el lunes 25 de enero, bueno, va a estar en el estado de Oaxaca a las 10:30 en Escuinapa, a las 12:30 en Rosario, y a las 2:45 en La Concordia. Pues ahí están las citas de Andrés Manuel López Obrador con todos ustedes. El que pueda acompañarlo, pues que corra la voz y que asista. Y es que desde allá en Zacatecas, por ahí del 20 de enero, hace dos días, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, recientemente detenido en España, acusado de lavado de dinero, cuenta con la protección de Enrique Peña Nieto y por eso no se juzgó en México. En conferencia de prensa durante su gira por Zacatecas, el tabasqueño acusó a Moreira Valdés de haber financiado la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 con el dinero que se robó del erario de Coahuila. También señaló a Moreira por haberle inyectado recursos económicos a la campaña del actual gobernador de Zacatecas, el priista Miguel Alonso Reyes. Es lamentable, dijo Andrés Manuel López Obrador, es lamentable que siga imperando la impunidad. Así, es lamentable que siga imperando la impunidad. En otro asunto, Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo al precandidato por la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, hermano de uno de sus más cercanos colaboradores, el delegado de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila. Tiene todo nuestro apoyo, para que no quede ninguna duda. Hay condiciones inmejorables en Zacatecas para triunfar en la elección de gobernador, enfatizó Andrés Manuel. Luego criticó a la actual administración estatal de Zacatecas por tener a la entidad en una grave crisis económica y con altos índices de inseguridad y violencia. En pocas palabras, dijo Andrés Manuel López Obrador, en Zacatecas se padece un desgobierno. Y también hizo referencia al diputado local de Morena, el único diputado local que tiene ahí Morena en Zacatecas, en la la Cámara de Diputados del Estado de Zacatecas, José Luis Figueroa Rangel, que es mejor conocido como El Cepillo, que votó a favor del endeudamiento de 2,000 millones de pesos solicitado por el gobernador Alonso Reyes, y Andrés Manuel repudió la falta de rectitud del Cepillo, de José Luis Figueroa Rangel, por lo cual lo llamó traidor, así con todas sus letras. Sobre su posible expulsión, dijo Andrés Manuel López Obrador que pues será juzgado por la Comisión de Honestidad y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional, a cargo de Héctor Díaz Polanco, Enrique Semo Caleb y Víctor Suárez Carrera. En Morena no queremos contubernio con gobiernos corruptos, ni queremos diputadillos maiciados como El Cepillo, como José Luis Figueroa Rangel, a quien ojalá sea expulsado de Morena. Bueno, pues ahí está esta información que quería compartir con ustedes, así que sigan pasando un excelente viernes, sigan disfrutando de la programación de Radio La Nueva República. Inmediatamente tendremos, bueno, pues los programas ya están listos, viene En Tránsito con Maru, de Morena, Estado de México, luego viene la repetición de Hemisferios con Marta y con Ulises, luego la otra radio del Tadeco, luego Vamos a Andar, también del Taller de Desarrollo Comunitario. Luego viene el programa de Psicoanálisis del Poder en México con el doctor Lara Peinado, posteriormente La Otra Música con Adrián Goizueta, y bueno, así nos vamos. Esperemos que hoy Sajima y César ya puedan transmitir en Morena, dejando huella, en punto de las 9 de la noche. La repetición de este programa mañana a las 10:30, 11 de la hoy mismo viernes a casi a las 10:30, 11 de la noche estará la repetición de este programa, por si te lo perdiste en estos momentos. Bueno, pues ahí está la programación de Radio La Nueva República para el día de hoy. Que sigan disfrutando del viernes y que tengan un excelente fin de semana. Nos seguimos escuchando. my hopes and dreams are